Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar contigo en tu grata compañía. Sin ti esto, como bien siempre te digo, no tendría sentido, porque al fin y al cabo tú eres el que da voz en tu oída, en tu escucha, a las bandas que te proponemos semana a semana. Un programa totalmente dedicado al underground, a las bandas menos conocidas en sus diferentes estilos, muchos estilos, donde el sentimiento se plasma semana tras semana en este diario de a bordo que se llama Trovador Urbano. Ese punto de contacto, ese email que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y también nuestro blog y podcast que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y como siempre, me gusta decirte, darte las gracias desde donde nos escuches, tu FM preferida, tu página web preferida o a través de tu app preferida. Estas semanas estamos mandando un saludo porque nos escuchan en muchos y en diferentes lugares, y quiero mandar un saludo para la gente de Cantabria que nos escucháis en diferentes sitios y sois muchos los que semana tras semana estáis al otro lado. Como siempre, vamos a arrancar con una banda de las cuales puedes saber mucho más en una entrevista más extensa a través de nuestro blog y podcast. Ellos son los madrileños Reptil, una banda con una veteranía contrastada. Son bandas que podríamos perfilarles como que tienen más de 30 años de andadura, y desde luego cuando te encuentras frente a frente ante ellos en la escucha, sabes que son una banda de máxima calidad. Lo vuelve a atesorar Animales Salvajes, una mezcolanza de hard rock, de grunge, de stoner, de post rock, en definitiva de un rock con esencia y sentimiento. A través de este Muerde y a través de este Animales Salvajes comenzamos la edición del programa, como siempre agradeciéndote la escucha, escuchando a la banda madrileña Reptil. Resulta sorprendente, ahora de repente se ponen todos a hablar así. Todo se desgarra, es violenta la ignorancia que se rompe hoy por aquí. Me queda tanto que hacer, tanto por lo que luchar. Decide hacer el sufrimiento, pero queremos seguir mordiendo por la verdad. Mordiendo por la verdad. Abrazados al poder, da la espalda. Corazón traicionado para siempre, para siempre. Perdido el destino, no podrás rebatirlo, no te queda nada que decir. Todo se destruye, es violento el egoísmo que rompe hoy por aquí. Me queda tanto que hacer, tanto por lo que luchar. Mordiendo por la verdad, mordiendo por la verdad. Abrazados al poder, da la espalda al dolor. No le das la vuelta. Lo he entregado al corazón, traicionado para siempre. Para siempre. We'll be right back. siempre. Para siempre. Desde luego, con el hecho que tú le estés dando voz a estas bandas, como bien te reitero, escuchándoles a través de la manera que lo estés haciendo, haces que su aliento sea un poco más duradero en un momento convulso, en un momento donde, por suerte o por desgracia, luego elige cada uno el mundo de las versiones, está comiendo muchísimo terreno a los grupos con canciones propias, pero nosotros creemos desde hace más de 30 años firmemente en este propósito, tanto en el propósito de las creaciones propias como en el propósito de apoyar a bandas desconocidas. En este caso, conjunción de fuerzas desde Finlandia con componente también español, aquella banda Hell Train, esos valencianos donde Tony, uno de los componentes de estos My Hungers, hacía partícipe a través también del sello que se creó en Valencia hace ya también algunos años, Dark Race Records, nos hacía partícipe de este Front Escanza. Vamos a seguir escuchando porque hoy vamos a retrotraernos a trabajos que ya habían escuchado o habías sonado en el programa. Vamos a escuchar este Day The Day After, que es el séptimo corte que se incluye en este trabajo de los fineses españoles, como bien te digo, Mind Hungers. Not in my room. Ahí se quedan esta banda, como bien te reitero, de corte finés español, que nos lleva hasta de nuevo la vieja piel de toro, concretamente hasta tierras murcianas, para volver a registrar lo que fue el último trabajo de esta formación murciana, que son Troix, con este Se ríen, y del cual vamos a escuchar el séptimo de sus cortes, El verdugo. Ahí tienes a Troix. Cierra los ojos a la Vamos a sonidos un tanto más clásicos, pero sí tampoco dejar la vanguardia de lado. Hard rock hace de Ciano, pero también con muchas influencias de bandas actuales de este quinteto, que son Secta, Los Asturianos, Juan Pablo Cotera a la guitarra rítmica, Pelayo Vázquez al bajo, Ger Gilsan a la guitarra solista, Pablo Pravi a la batería y Michel Arzulón como vocalistas. Nos adentra en este Nada nos va a parar de nuevo, del cual vamos a extraer este corte, La Sueca desde Asturias, esta banda, Secta. Saltamos a las tierras euskaldunas a escuchar de nuevo este, si lo digo bien, Ilun Asunetix Argira. Te hablo del dúo euskaldun crudo que cantando en su idioma materno, en su lengua materna, nos vuelven a poner en la pista de uno de sus temas densos de stoner groove metal, como es este Antiheroiak. Vamos a conocer de nuevo la música de esta banda vasca, que son Crudo. Ahí los tienes. No quiero llorar. Velero que bailas al son, olas profundas sinceras, brava mar cabalga esperando tormentas vacías. Sirena con dulas tu pelo, San Vicente lugar, sitio de amores, chapoteas en lo profundo del verso. Universo que guías, las estrellas revisan, y en la luna llena te miro con el agua calmada. Ser quien soy, tu bello anhelo, tú mi princesa, la que quiero. Pero vuelvo al momento, volvemos a vernos, volvemos a querernos, tú sirena. Y yo tu marinero. I'm sun. There's a ground. Am I filled with sand as I scan this wasted life? Qué enorme clásico para aderezar nuestra sentida poesía que hacemos semana tras semana aquí en Trovador Urbano en esta hora de pura Radio Rock, que seguro que estás disfrutando como lo estamos haciendo en tu compañía. Al final, Trovador Urbano es una gran familia, los grupos, el que te habla y el que estás escuchando o la que estés

Ahí estaban los Treguan, los cuales nos dan paso a escuchar a la banda palentina. No salimos del norte a dar paso, como bien te digo, a escuchar a la banda palentina Dabuti dentro de este trabajo Peces Enjaulados y este Nada por Hacer. Y los duetos también ha tomado posesión, en este caso con Crudo y estos Dabuti, que no dejan aparte de facilitar la actividad de las bandas por ser menos miembros. Me imagino que a la hora de ser consecuentes en sus discusiones, como a la hora de componer, como a la hora de repartir, si hay que repartir algo, en definitiva es una fórmula que hace que también suenen estas bandas. Vamos a irnos al heavy metal, una de esas bandas que te digo que también nos dejan sus entrevistas en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y es el momento, es el nuevo trabajo de esta banda de heavy metal madrileña, que son Saque Mate, un trabajo muy interesante como ya nos vienen acostumbrado en su línea, y que nos va a servir para que con este nombre genérico del mismo título de la última obra de Saque Mate, es el momento, conozcamos el trabajo de esta banda madrileña de heavy metal. ¡Es el momento! Y también estamos de enhorabuena con los Asturianos Crudo, una banda que ya conoces más que de sobra y que vuelven a estar en la carga con nuevo trabajo en este año 2024. Le han denominado Somos Crudo con este hard rock de corte urbano y que nos sigue poniendo los pelos de punta con sus mensajes crudos, como ellos mismos, pero a la vez positivos. Escuchamos este Sin Pedir Perdón dentro de Somos Crudo, dentro del sonido de esta banda asturiana que son Crudo. Excelente, una banda con mucha fuerza, como al fin y al cabo también es su gente que nos sirve para despedir la nueva edición del programa. Como siempre, esperamos hayas estado disfrutando de estos 60 minutos de pura Radio Rock en tu FM preferida, en tu página web preferida, a través de tu app preferida, trovadorurbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast trovadorurbanoradio@asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Nos vamos a escuchar este enorme clásico del rock madrileño para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre te decimos, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días, las chicas del Drugstore Burning. ¡Hasta pronto! Se lo llevan todo. Y otras solo pierden mi tiempo. Pero tú ya sabes cómo son las chicas del trasto. Pero tú ya sabes cómo son las chicas del trasto. Son detrás del trasto. Pero tú ya sabes cómo.